Imagina que estás en tu casa y de repente, ¡boom!, te sacudes el polvo y te levantas a duras penas, tocándote todas las partes del cuerpo para ver si todo está en su sitio. Bien, respiro. Piensa mientras caminas cojeando hacia el exterior de tu casa que se cae a pedazos. Abres la puerta como bien puedes y no hay nada. Solo humo. No se aprecian signos de vida. Todo lo que conocías cercano ya no existe. En cambio, todo lo cercano está destrozado. Hueles a ceniza, a chamusquina, a gases que no puedes imaginar su procedencia. Tus pertenencias, tu vecindad, tus amistades, ni rastro. Miras desconcertado a tu alrededor y no sabes bien si reír o llorar, porque sigues con vida. Pero, ¿a qué precio? Y piensas en la desolación que te espera, en el tiempo que te queda, y maldices una y otra vez a las guerras, a todas las guerras, y a los canallas que las hacen. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica y mucho más. El Salto Radio, haciendo sonido en comunidad. Hola, muy buenas a todas y a todos. Llegamos al undécimo programa de Qué grande es el cómic. Me gusta recordar al inicio que podéis escucharnos en El Salto Radio y en las plataformas de iVoox y YouTube. Y por supuesto, también podéis escribirnos a nuestro email. Este segundo programa de la segunda temporada de Qué grande es el cómic es un programa especial. Y es especial porque hablaremos de una obra única e impactante, de esas que elevan el nivel. Sin duda alguna podemos hablar de un clásico con todas las letras. Hoy traemos a la mesa el cómic Cuando el viento sopla, del autor inglés Raymond Briggs. Es una obra que muchos conocimos a través de la espléndida adaptación cinematográfica, por lo menos ese fue mi caso, que luego fue también adaptada al teatro e incluso a la radio. Hay pocas obras que reflejen mejor ese temor social a una guerra internacional de carácter nuclear como esta. Es una obra con muchísimo trasfondo, artísticamente irreprochable, que ahora acaba de rescatar la editorial Blackie Books y que anteriormente, hace ya casi 40 años, fue, no, no, 41 años, fue editado por la editorial Debate y después por el Círculo de Lectores. Es una obra de terror, costumbrista política, sui generis, es la obra más antigua, si no calculo mal, que ha pasado por este programa. Raymond Briggs, su autor, es además una figura súper interesante, es un working class de toda la vida que vivió humildemente hasta el final de su vida, que fue hace poco. Por cierto, a los 88 años murió en el 2022. Quizás su gran fama le llegó al publicar el libro infantil de Snowman, el hombre de nieve, realizado con lápices de colores en 1978 y que se coló masivamente en los hogares del Reino Unido. Cuando el viento sopla, no le fue a la saga en popularidad, llegó hasta el Parlamento británico. Para hablar de esta tremenda obra de Raymond Briggs, hoy tenemos aquí a nuestro tertuliano habitual, Alfonso Grueso, que un día más se ha atrevido a venir. Muchas gracias de verdad, Alfonso, por estar aquí. Hombre, gracias a vosotros, como siempre, por invitarme. Bueno, Alfonso, ¿se sienta uno ante una obra de tal magnitud y cómo la presenta ante la audiencia que no la conoce? ¿Qué le contaría así de primera a los que nos escuchan y las que nos escuchan sobre cuando el viento sopla? Bueno, pues estamos ante un relato intimista y antibelicista. Esa es la primera línea de batalla y tal y era tal y como la recordaba en la distancia. Pero es cierto que luego, una vez que te acercas allá en profundidad, es un cómic breve, hay mucha más tela que cortar, hay muchos más temas importantes que vamos a intentar tocar en este programa. Aparece en un momento clave en Reino Unido. De hecho, da tan fuerte, es curioso, porque antes de incluso de salir a la calle, la publicación, hubo una reimpresión, eso directamente por los vínculos con la prensa y se veía un poco el impacto que iba a tener, porque claro, evidentemente estábamos es un tema vital en un contexto todavía de Guerra Fría y de la amenaza nuclear. Mira, hay una cosa que me llama mucho la atención, que como tú has dicho, suele existir una edición aquí en España de hace más de 40 años. Y es curioso porque resulta, no sé, muy ilustrativo comprobar cómo se mueve el mercado editorial español. Por encima de la idea de recuperar una obra de relevancia como esta, que lleva 40 años inéditas en nuestro país, trasciende más el sentido de la oportunidad comercial. Es decir, solo el contexto de amenaza nuclear que ha venido de la mano de la invasión de Rusia a Ucrania ha propiciado la publicación de esta obra. También hay que decir en favor de Blacky Books que ya en 2021 ya habían rescatado otra obra del autor que además ni siquiera se había publicado en España, que es Ethel y Ernest, que además tienen en común un poco que parte de la base son los padres del autor, porque es cierto que Ethel y Ernest son textualmente sus padres, pero James y Hilda, que son los dos ancianos que protagonizan Cuando el viento sopla, también beben de la idea de los padres, es decir, es un trasunto de sus propios padres. Sobre todo desde el punto de vista de la credibilidad, se nota que están basados en personajes que existieron de verdad. Entonces estamos ante una obra clave, con muchas aristas y bueno, deseando meterle mano. Pues muchas gracias por la introducción, Alfonso. Tenemos también por aquí a Pablo Vicente, un viejo conocido por estos lares, que nos va a ayudar a adentrarnos en esta obra de Raymond Briggs. Vamos a desgranar este tebeo crepuscular con él. Bienvenido, Pablo, a grandes rasgos. ¿Qué te ha parecido revisitar Cuando el viento sopla? Ah, bueno, sí, muchas gracias, también encantado por venir. O sea, pues ahondando un poco lo que dice Alfonso, o sea, añadiría también, o sea, es un clásico del cómic, o sea, leerlo se te cae todo al suelo de decir, Dios mío, pero qué maravilla estoy leyendo. Pues se puede hacer también la lectura a partir de que es una parodia de humor negro de los mensajes del gobierno. O sea, empieza desde un cómic claramente de humor y hace un viaje muy interesante que a partir de simplemente una parodia muy jodida te lleva a un mensaje claramente antibelicista. Lo que empieza como un chiste acaba siendo algo muy, muy político. Y quiero ahondar en lo de que es una obra que, o mejor dicho, un autor olvidado, injustamente. O sea, eso es algo interesantísimo, porque si te lees Ethel y Ernest de Blacky Books, no se menciona Cuando el viento sopla. O sea, te menciona como, hizo un cómic llamado When the Wind Blows. Es como, bueno, debería ser un cómic mucho más conocido como para poder decirlo, oye, se publicó en España y hay una película, es famosa. También Gentleman Jim, que publicó a Steve Berry unos años antes, tampoco menciona este Cuando el viento sopla. O sea, es curioso como las últimas reediciones de este Raymond Briggs no se han basado en ese autor que todos conocemos de aquel cómic del año 82. Ha quedado un poco como aislado. Y espero eso, que con este programa pues hablemos y reivindiquemos a este autor que merece que se dedique mucho, mucho tiempo y mucha atención. Sí, realmente lo merece. La verdad es que parece increíble que se haya quedado 40 años en el tintero esta obra sin reeditarse. Pero bueno, hoy vamos a intentar hacerle justicia. Muchas gracias a los dos por esta introducción. Ahora vamos a conocer los datos técnicos de esta obra para después ahondar mucho más en ella. Adelante, los datos técnicos. Cuando el viento sopla, edición original, When the Wind Blows, Hamish Hamilton, 1982. Edición española, Cuando el viento sopla, Blackie Books, 2024. Guión, dibujo y color, Raymond Briggs. Traductora, Rosa Montero. Maquetación, Sergi Puyol. Tamaño, 22 por 30 centímetros. Formato, cartoné, 80 páginas. Precio, 21 euros. Considerada de forma unánime la obra cumbre de Raymond Briggs, Cuando el viento sopla fue publicada en 1982, en plena efervescencia del terror ciudadano ante una guerra nuclear. En ella, los Bloch, un matrimonio inglés atemorizado por un posible ataque soviético, sigue las rudimentarias instrucciones gubernamentales para protegerse de la catástrofe. La ingenuidad de la pareja y la desinformación institucional quedan reflejadas en sutiles viñetas donde el costumbrismo e inquietud conviven hasta su desgarrador desenlace. Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. Elsaltodiario.com. Conocidos ya los datos técnicos y la sinopsis, vamos a ver ahora qué sucedió en el mundo en aquel año de 1982, año, por cierto, del nacimiento del que aquí os habla. Pues mira, tiene lugar la Guerra de las Malvinas. En abril de 1982, Argentina invadió las Islas Malvinas, desencadenando una guerra contra el Reino Unido. La guerra duró hasta junio, cuando Argentina se rindió y el territorio volvió al control británico. Muere Leonid Brezhnev en noviembre del 82. Fallece el líder de la Unión Soviética, que lo fue desde 1964, y su muerte marca el fin de una era y el comienzo de un periodo de incertidumbre política. Esto entronca un poco con Cuando el viento sopla. Se produce también el lanzamiento de la sonda espacial Venera 13. La Unión Soviética lanza la sonda hacia Venus en octubre de 1982, aterriza con éxito y envía datos y fotografías del planeta durante aproximadamente 2 horas. Muchos países de América Latina experimentaron crisis económicas graves en este año derivadas del neoliberalismo salvaje. Se produce el lanzamiento del Commodore 64, una de las computadoras personales más exitosas de toda la historia. Con su amplia disponibilidad y los precios asequibles, Commodore 64 ayudó a popularizar la informática doméstica. Durante 1982 también el muro de Berlín continúa siendo un símbolo de la división entre el este y el oeste de Alemania, con numerosos intentos de fuga y tensiones políticas asociadas a su presencia. También tiene lugar un atentado en la estación de tren de Bolonia. En agosto del 82 se produce un atentado que dejó 85 muertos y más de 200 heridos en Italia, perpetrado por un grupo de extrema derecha. También tiene lugar el lanzamiento del álbum Thriller de Michael Jackson, que se convirtió en el más vendido de todos los tiempos. En el mundo del cómic se publica El regreso del Caballero Oscuro, escrito y dibujado por Frank Miller, y que revoluciona el género de los superhéroes al presentar una versión más oscura de Batman. Bueno, eso fue lo que pasó en aquel año, también del Mundial de Fútbol de España y de Naranjito. Ahora vamos a entrar en materia ya con Cuando el viento sopla. Vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que nos ocupa. Si me permitís, voy a abrir la veda. Os quería contar que yo vi esta adaptación, vi primero la adaptación al cine de este cómic hace muchos, muchos años en la 2 de Televisión Española, y para mí fue un auténtico shock porque todo lo que veíamos en mi casa que era animación, pues mis padres nos lo dejaban ver tranquilamente. Nosotros teníamos mucha afición a los cómics y a los dibujos, pero claro, nosotros no podíamos intuir que íbamos a ver un cómic, un largometraje tan profundo y tan adulto. Además, ocurre que poco después vimos por primera vez en el Canal Plus Akira, que también tiene un aura apocalíptica, y entonces ambas obras como que tienen un aire pesimista parecido y crepuscular. Pues nos reventó un poco la cabeza. Yo tengo la sensación de que era un momento en el que estaba en el ambiente que algo podía pasar en cualquier momento y que el mundo era cada vez más extraño y desconocido. Esa extrañeza, yo creo que aún la tenemos en la incomprensión del mundo. Creo que en esos años 90, tras la caída del muro de Berlín años atrás y con el declive de la URSS, cuando el viento sopla, se adelanta un poco a su época y cierra una especie de ciclo. ¿Cómo veis esta reflexión que he lanzado yo? Así contextual. A ver, Pablo, ¿qué nos cuenta? Wow, qué sencillo, ¿eh? A ver, claro, es que este cómic está muy enhebrado dentro de su propio contexto histórico, ¿no? Hay que pensar eso, que en esta época acabas de mencionar el Regreso del Caballero Oscuro, que es un cómic en el que hay un ataque atómico para derrotar a Superman. De esta época, más o menos los 80, es la caja de Pandora de Super López, que también va de las bombas atómicas, ataque atómico. Hay, o sea, no una paranoia, hay una preocupación muy importante de la destrucción mutua asegurada, que es claro, o sea, si alguien le da por iniciar un conflicto, o sea, alguien no, a un gobierno u otro le da por iniciar, no es el fin de uno, es el fin del planeta entero. Y este cómic efectivamente está muy implicado en su sociedad. Lo sabemos, los tres creo que en esta época en Inglaterra, el gobierno empezó a emitir por televisión y a publicar panfletos de qué tiene que hacer la población civil en caso de un ataque nuclear. Claro, ponte debajo de tu mesa o, bueno, las cosas que se cuentan en este cómic. Y es eso lo que le inspira a Raymond Briggs a decir, ¿qué estupidez es esta? O sea, pero no os dais cuenta el mundo en el que vivimos. Lo que pasó en Hiroshima, que estéis con mierdas de que si yo pongo una pared, o sea, una puerta pegada a la pared, ya voy a sobrevivir una bomba atómica. Y yo creo que también, entroncando con esto, o sea, claro, él hace una parodia ridiculizando las gilipolleces del gobierno, y creo que es precisamente por eso por lo que luego este cómic vuelve al Parlamento. Porque es muy ofensivo que sea un cómic, un TV o unas viñetitas los que se ridiculicen de, oye, del gobierno de la gran nación británica. Sí, también fue usado por un movimiento que había para de desarme unilateral, y fue utilizado este cómic como De argumentario. Campaign for Nuclear Disarmament, que es, Sí, bueno, en realidad es una efectivamente. asociación que existe desde finales de los 50, al que estaba escrito un poco Raymond Briggs siendo crítico porque no digamos que él era se quedaban medidas o el enfoque era además se quedaba un poco corto porque sí es cierto, voy a retomar un poco lo que estáis señalando, La idea del cómic de mostrar los efectos reales de un conflicto nuclear o de una guerra nuclear, sobre todo teniendo en cuenta que uno de, el, había un líder dentro de los dos grandes contendientes, que era Estados Unidos y la Unión Soviética. Reagan estaba convencido de que se podía ganar una guerra nuclear, ¿vale? Entonces, y la gente tenía una idea abstracta del nivel de destrucción personal que podía tener un conflicto de estas magnitudes. Entonces, además, precisamente Reagan tiene un lazo muy estrecho con Margaret Thatcher, que gobierna con mano dura en Reino Unido durante todos los 80, donde, bueno, digamos que en esa relación se afianza el modelo capitalista, postfordista, sobre todo que traza el camino al neoliberalismo, se debilitan los sindicatos, o sea, se trabaja con muy mano dura dentro de lo que es la política interior, pero luego el anticomunismo llevado por bandera y sobre todo la idea, vuelvo a ella, de que una guerra nuclear podía ser un conflicto casi asumible. Entonces, curioso, como dice Pablo, que un cómic que se vuelve tan popular en Reino Unido termina llegando, también como señalaste tú, Alejandro, al Parlamento y el debate se ensancha cada vez más. Entroncando con la adaptación de la peli que es en 1986, que llega a muchísima más gente y pone un debate, por eso es tan fundamental, tan importante, que a través de un medio como el cómic, que se pone sobre la mesa cuestionar ciertas actitudes que se dan por aceptadas. Y luego también es cierto, el tema de la propaganda es muy importante, o sea, dentro del cómic, ese que aquí termina siendo doloroso, está cierto que muchas veces empieza con un aire paródico y tal, sobre los folletos que reparten a la población para resistir digamos, un invierno nuclear, pero estamos hablando de ponerse bolsas de papel de las patatas encima, las cosas que son cómicas, pero terminan siendo profundamente tragicómicas, precisamente por el tono que termina adquiriendo, quizá de una manera involuntaria, el cómic, porque sí es cierto que termina dejándote un pozo muy doloroso. Claro, yo creo, o sea, yo es que me es una estructura en mi cabeza de cómo funciona este cómic, que empieza desde la parodia. Esta parodia se desarrolla a través de lo que hemos dicho, que es el humor de una pareja, que es los padres del autor, de este conflicto entre él, que tiene un poco la cabeza con un poquito de pájaros, ¿no? Llena de pájaros, y su mujer, que es más apolítica, o sea, el concepto es apolítica. Eso está contado con un estilo muy infantil, es un autor de libros infantiles que decide hacer algo adulto, lo cual provoca muchísima empatía en los personajes, empatizamos completamente, ese final nos destroza a todos y devolvemos al principio, oye, lo que les ha matado, sí, eso puedo decir, no pasa nada, ¿no? Esto que les ha matado a esta pareja tan adorable es una puta guerra y no quiero guerras en. O sea, te lleva desde algo tan tonto como podemos hacer una parodia, unos folletitos, llegamos a entiendo mejor cuál es la implicación de una guerra a un nivel íntimo, familiar y muy pequeño, muy doméstico. Yo hay momentos de la obra en que me han arrancado una carcajada. Luego os diré algo porque me lo quiero reservar para las escenas finales cuando os pida cuál es vuestra favorita, os voy a decir la mía porque de verdad que estuve un rato riéndome. Y creo que sí, que el humor negro es clave, pero es clave también ese dibujo que parece un cuento de Teo, Es súper naif, claro. es súper naif. O sea. Es parte del contraste en realidad, porque claro, es un autor que si bien antes había publicado en Reino Unido Gentleman Jim, que además con estos dos mismos personajes, que luego, como bien ha dicho Pablo, publicó Astiberri en 2009, que es curioso, que son esos dos mismos personajes y enfocándose en dos obras con mucha diferencia, pero claro, el choque digamos, un autor que tiene una popularidad muy grande a través del cuento infantil, que un cuento infantil que sí es cierto que sus finales no eran finales felices, precisamente. Efectivamente, Es un efectivamente. tipo que tiene una visión del mundo. Creo que una frase que se le atribuye a él, que siempre en las entrevistas era: no creo en los finales felices, precisamente porque algo así como que la vida siempre tiene un final que no es feliz. Es decir, entonces, sobre todo el enfoque hacia los niños, que dice, hay que ir preparándoles como adultos, como potenciales adultos, a lo que le espera la vida y lo que es el propio final. Pero claro, sigue siendo un shock porque es un cambio de registro bastante grande, no solo por el propio medio, y de repente, y encima con unas implicaciones políticas muy grandes, porque otro de los temas, aparte del antibelicismo, sobre todo habla de la manipulación y la propaganda y del control gubernamental. O sea, habla de estos dos personajes forman parte de lo que sería la ciudadanía acrítica, que tiene una confianza absoluta en el gobierno. De hecho, es Una tal la confianza confianza extrema, extrema. extrema que ni siquiera, que no le niega ni siquiera la realidad, le cambia, sobre todo en las espaldas de Jim, que todos los achaques, todos los problemas que tienen, bueno, no te preocupes, hija, que hablando con su mujer, no te preocupes porque el gobierno lo tiene todo previsto, esto es normal. Y al final habla un poco de cómo la propaganda atenta un poco incluso en contra del bienestar de los propios ciudadanos. Entonces, no es para nada, es una obra con muchísimas capas, bastante dura en la crítica. Además, evidentemente, lo del humor negro es necesario porque precisamente esa carga la utiliza para un poco que abra los ojos la gente. Entonces, evidentemente, en Reino Unido termina siendo una obra fundamental que se ha reeditado varias veces, y lo que es un poco inexplicable es que, por ejemplo, aquí en España, como bien decía Pablo, no solo la obra casi ni se menciona cuando se han recuperado obras de Raymond Briggs, sino que es que la obra está prácticamente olvidada. Y una cosa que hemos hablado tú y yo fuera de onda muchas veces, ese contraste de lo naif con lo adulto, o sea, lo adulto no, lo profundo, digamos, que yo lo he hablado muchas veces contigo, que como un dibujo aparentemente infantil puede llegar hasta el Parlamento británico. Yo no sé ustedes, pero yo no recuerdo muchos cómics que hayan llegado a los parlamentos. Que sean tan trascendentes, ¿no? Sí, la verdad es que quizá, sobre todo por encima de todo, creo que es el tema y cómo lo aborda, porque realmente, y eso es otro tema que me gustaría hablar con vosotros, y perdonad, tenía pensado a lo mejor sacarlo un poco más adelante, pero sobre todo hablar de un autor que Raymond Briggs adquiere mucha notoriedad con El Hombre de Nieve, con Papá Noel. En el prólogo, Paco Roca señalaba que en el prólogo, o sea, señalaba que su condición ajena al medio podía ser una fortaleza o algo así, porque conseguía eludir algunos de los vicios o clichés del medio. En aquella época, con el tema de la amenaza nuclear, casi lo dominante en el cómic para adultos era lo post-apocalíptico, es decir, todas las ficciones nacidas en el contexto de la Guerra Fría y la amenaza nuclear iban encaminadas a través de las distopías y vehiculadas a través de la ciencia ficción. Entonces, los aciertos de Briggs en esta mezcla giran alrededor de enfocarlo, poner el foco en un lugar donde pocos lo habían hecho, si existían precedentes en Japón, evidentemente, porque ellos, por lo que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, pero en Occidente no se había hecho entonces, y luego poner el foco en el intimismo y la emotividad de lo cotidiano. Y sobre todo lo fundamental, por encima de las viñetas, que ya hablaremos de ello y que se nota que es alguien ajeno al medio por la propia disposición de las viñetas, la forma, ciertas decisiones, sino que por encima de todo eso, por encima del dibujo, la fortaleza y el sostén de esta obra son los diálogos. Todo se erige a través del diálogo de estos dos personajes. Entonces, muchas veces hemos discutido si alguien ajeno al medio, que yo creo que, por ejemplo, que se habla incluso de intrusismo, tanto de ilustradores o gente que viene del mundo del diseño gráfico, si de alguna manera, al no entender el medio, pueden desarrollar obras sólidas, pero sobre todo por encima de la forma, que creo que es importante, y aquí a lo mejor se le notan las costuras a Raymond Briggs, lo importante es que tenía efectivamente algo que contar. Y Sí, o sea, yo... la habilidad de mostrarlo en viñetas, claro. Claro, yo la conexión que hice fue pensar que cuando piensas en cómic británico, a lo mejor estoy generalizando y no me importa realmente, pero la generalización para mí es que el cómic británico se acerca mucho a 2000 AD. Y piensas en Brian Bolland, esas, o en el juego de Dredd, y piensas en esas viñetas rotas, ese dibujo de línea, pues a veces muy sucio, o a veces muy grotesco, muy caricaturesco. Y bueno, efectivamente, y la exageración, ¿no? Y te vas aquí a este cómic, y efectivamente, a pesar de que no es ese típico cómic inglés que a lo mejor te puede venir a la cabeza en un primer momento, es un cómic muy, muy inglés. O sea, todas las localizaciones son inglesas, el estilo de dibujo te traslada a la ilustración como británica, Sí, el el propio contexto costumbrismo. es muy, muy británico, ¿no? O sea, no puede ser que les caiga la bomba atómica y lo que se les ocurre decir es, vamos a tomarnos una taza de té. Claro, es que son puro británicos. En la traducción se pierde, que es algo que luego lo comentaré un poquito. Pero además los personajes hablan como en un cuento para niños. O sea, tienen un lenguaje muy de atiza, carape, cariño. Claro, esa traducción se ha perdido y están los personajes maldiciendo y diciendo coño. Que claro, si estás pensando en un público adulto tiene sentido, pero claro, esa unión entre el estilo de dibujo tan infantil, insisto, tan británico también, con eso, con... Ay, se me ha ido la cabeza, pero bueno, que al mismo tiempo que es muy infantil, muy británico, te está contando algo muy adulto. Sí, Pues en mira, ese a mí hay contraste. una cosa que me parece muy interesante, perdona, te he cortado, No, no, no, Alfonso. sin problemas, no te preocupes. Hay una cosa que me parece muy interesante del enfoque que hace Briggs, y es que él te cuenta de lo que está pasando dentro de la casa y en la convivencia con ellos, pero prácticamente, salvo en la splash page esta grande, no te habla de lo que está sucediendo fuera. Entonces, tú como que tienes el mal rollo ese de algo, la amenaza está fuera. ¿Sabes? Como estoy hablando de este tipo de historia, me voy a ir al cine, ¿vale? Tipo El Bosque o Canino o más recientemente La Zona de Interés, que tienen, El fuera de foco. está fuera de foco, efectivamente, está fuera de foco. Y te da mal rollo, lo hace incluso más aterrador, porque tú no sabes bien cuál es la amenaza. Y ya al final, cuando ha explotado la bomba y tal, es todavía más temible, porque no sabes bien qué te vas a encontrar fuera, ni por qué ha sucedido. Y además, como ellos están en la campiña, totalmente aislados, no hay ninguna pista. Y eso me parece un De acierto hecho, del... yo te diría que el gran chiste de este cómic es que muy probablemente este matrimonio sea los únicos supervivientes de toda Inglaterra porque han sido los únicos imbéciles que han seguido al pie de la letra todas las indicaciones. Además vivían lejos, ¿no? Sí, están aislados, no tienen vecinos. También poniendo énfasis en eso de la amenaza exterior, me hace gracia en cómo se imagina a ese militar ruso que puede terminar presentándose en la puerta de su casa, Va, armado eso es hasta los mortal. dientes, gigante, con una caricatura impresionante. Hay una, el, dentro de los recursos visuales que se permite, es curioso que simplemente es el uso del color el que pone énfasis en el deterioro de los personajes. Es prácticamente el uso del Efectivamente. color, Y es... tanto en el fondo como en los propios personajes. Esto es muy doloroso mientras que lo estás viendo, porque claro, cuando ves un personaje naif es como ver esa... la emotividad y expresividad de los personajes de Pixar, por ejemplo, que llegan, incluso a veces llegan más que la expresión humana, porque lo que hacen es simplificar de ciertos rasgos del ser humano. Y aquí, de alguna manera, simplemente con el tema de la aparición, cuando empiezan a sangrar por las encías, que son cosas muy sutiles, y lo ves desde el prisma tan naive de dos ancianos bien pensantes, se produce, es muy doloroso, porque y al final consiguen que empatices y consigue que te interese el tema y que termine, o sea, que te empuja a la reflexión. Y eso en el 82, hacerlo a través de una obra de este estilo, sobre todo porque las obras de los cómics eran puro escape y de repente este golpe de realidad, este bofetón, que también cuestionaba las propias tesis gubernamentales. Claro, y quien tenga la capacidad también de rascar un poco y hablar de y ver la propaganda, esa manipulación, sobre todo para tener a la población calmada y relajada y que no se rebelara ante la posibilidad de un conflicto de estas características, claro, lo que hace es engrandecer la obra a niveles insospechados. Y lo que hace también es fortalecer esa teoría que tenemos todos los que colaboramos en este podcast del cómic como medio importantísimo, que igual no se le ha sacado todo el jugo que debería, precisamente porque por su carácter de outsider dentro de las artes, que está fuera del radar de las censuras y tal, y precisamente eso es lo que debe hacer fuerte al medio para pegar un golpe en la mesa constante, que igual no pasa, pero bueno, esto es una prueba clarísima del poder de la viñeta. Pero fíjate, al trasladarlo a las otras artes, en cómic claramente no es que funcione, sino que arrolla. En cine también funciona y en teatro no funciona. Fracasó, es cierto, es cierto. Claro, depende también. En cine sí funcionó también porque yo creo que el hombre que la adaptó, este, sabe adaptarlo bien, sabe leer bien cómo, porque también intercala imágenes reales con la animación, Sí, es verdad, es le cierto. sabe coger el tono a los personajes, le coge muy bien el tono, y además está acompañado de una música increíble. Sí, digamos que intenta ser fiel y al menos recurre a las grandes fortalezas del cómic, indispensable para no fracasar. O sea, yo tendría que ver la película, pero es que no la he visto, la verdad. O sea, me interesaría, pero no he podido. Pero claro, yo creo que en el cómic hay una cosa que es muy potente, que iba a decir difícil o imposible de trasladar a una película de acción real, que es cambiar el estilo de dibujo, ¿no? O sea, yo creo que es algo que no puedes hacer. O sea, aquí no es solamente que los colores cambien, es que también cambia incluso el tipo de trazo, cambian la Sí, forma de los personajes. se Se nota vuelve como más que sucio, se vuelve muy más sutil. sucio. Sí. El Y deterioro. el color al principio prácticamente es una fábula. O sea, está ese camino que le lleva del autobús y se va andando hacia su casa, es prácticamente una fábula colorida, da gusto verlo, esos dibujos, Se va y oscureciendo, es cómo cierto. se va oscureciendo, se oscurece hasta el final, porque después tú hablabas de los detalles, de cómo le sangran las encías, cómo van muchas veces al baño, ¿no? Cómo se le empieza a caer el pelo. Esos detalles claramente están documentados y sobrevuela la bomba de Hiroshima clarísimamente. De No sé cómo lo hecho, veis. el autor dice que hay muchos lectores que le escribían en los primeros años de la publicación diciendo que no eran conscientes de los efectos que tenía la radiación sobre las personas, de no tener absolutamente ni idea. Eso pone en pie todavía ese control gubernamental sobre el tema de la propia manipulación y propaganda. Yo os iba a comentar una cosa, a mí es también muy llamativo, pero sobre todo quería preguntaros por cómo el enfoque que creéis o la motivación del autor, porque hay otro tema, otro subtexto que se trata de manera no sutil, porque se habla expresamente, sobre todo del anticomunismo históricamente conveniente, es decir, se hace un contraste, se habla de la Segunda Guerra Mundial cuando la Unión Soviética era aliada de Reino Unido, de todo, en contra de los nazis, y cómo la idea de la percepción sobre Stalin de una manera positiva, es como estar con Stalin era como estar en el lugar correcto. De hecho, te hace una caricatura de un Stalin afable Amable, casi amable, con sí. Su pipa y tal, y esa Hombre, percepción. eso es el comentario. Ay, qué bueno, qué bonito era con su pipa y su bigote. Claro, pero a lo largo del cómic, por ejemplo, y que se deja entrever un poco el contexto thatcherista, antisindicato, que hay una mención de Hilda. Bueno, Hilda habla de las relaciones de sus hijos con artistillas y los llama los asquerosos hippies esos, o utiliza la expresión son esos malditos El comunistas, comunista. hablando de los que están detrás de las huelgas promovidas por los sindicatos. Entonces, ¿cómo veis, os pregunto, cómo veis el posicionamiento político de Raymond Briggs? O sea, ¿eso es creéis que es consciente, como lo deja caer, como diciendo, bueno, es un contexto de anticomunismo global y ellos, como todo se derrama hacia abajo, ellos simplemente son receptores de esa información y lo vomitan tal cual? A ver, hay una intención, yo creo que clarísima, ¿no? Su madre había estado trabajando 20 años para una casa de clase alta, y a pesar de ser ella de clase obrera y acabar su vida, pues eso, sin estudios y sin nada propio prácticamente, ¿no? Porque trabaja en una casa y ya está. Sin embargo, asume como propios los postulados de las clases superiores. Qué Y bueno, tiene, tío. claro, entonces acaba hablando, acaba comportándose, acaba opinando. O sea, cuando habla de que no piensa utilizar un orinal, no habla como una señora, digamos, de clase baja, habla como una señora elegante. ¿Cómo voy a rebajarme a utilizar un orinal, ¿no? Habla con Eso es esa. clave, eso es clave, eso que señalas es clave, yo porque lo doy igual, porque precisamente durante el tacherismo, digamos que fue el inicio de cómo se le arrebata el orgullo de clase, no orgullo, sino conciencia de clase a la clase trabajadora, ¿no? En algo orquestado, algo de pura propaganda. Y es cierto que esas ideas, esa forma como se aplicó ese neoliberalismo como casi objetivo fundamental en la vida, para la ciudadanía, de alcanzar cotas a través de las posesiones, y de quitarte esa conciencia de clase. Eso se afianza en Reino Unido y es copiado, bueno, en Estados Unidos también, pero es copiado por otros gobiernos occidentales, a la hora de aplicarlo en su propia población. Y yo, para mí era evidente, pero Sí, quería conocer vuestra opinión. yo creo que es totalmente consciente, totalmente consciente. Creo que el autor, que viene de una familia claramente obrera, de clase obrera, que estamos hablando de un padre que limpiaba y bueno, y que era lechero, ¿no? El padre Y trabaja en una cooperativa de lecheros, sí. de Qué lechero, bueno. pero bueno, en Gentleman Jim No, es que lo. Jim Briggs no se basa tanto en su padre, es No, no se más. basa. Ah, bueno, No. pues entonces, bueno, pero era lechero, quiero decir, que no se va a hacer multimillonario. Y la madre, No. y creo que sobre todo en la madre es el enfoque más crítico que carga el autor, porque la madre es la que más cuñadadas te suelta a lo largo de todo el cómic. Esos prejuicios que están infundados, pero que están muy arraigados en la clase obrera de ese discurso tacherista, lo va soltando píldoras a lo Sí, largo de todo el cómic. pero y te das cuenta en el contraste de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, cómo todos los discursos son prestados. Es decir, si antes era conveniente decir que los comunistas se percibían de manera positiva, eran aliados, y luego, pues simplemente las cosas, como ahora ha cambiado el contexto político, hay una Guerra Fría, pues el demonio del comunismo que viene por nosotros y nos va a devorar. Y De hecho, también, con la segunda. ¿qué me decís del padre de James, que tiene un cacao mental que no se entera, confunde términos, se crea a pie juntilla algunas cosas, bueno, algunas, todas las cosas de los panfletos? No sé, me parece un hombre que bueno, te dice que al principio viene de leer los periódicos, y que con tanta información está totalmente desinformado. Claro, yo creo que te engaña, porque al principio piensas que él es la voz de la razón y ella es tontísima, pero creo que a medida que vas leyendo te das cuenta de que no, que en absoluto él está igual de desinformado que ella. Lo que pasa es que él tiene un poquito más de iniciativa de querer interesarse por la política internacional, por el contexto global, pero luego le preguntan por el nombre del primer ministro y no sabe quién es. Le fascina el título de un artículo, un periódico, pero ni se lo ha leído ni lo entiende, ni sabe de qué va. Y al mismo tiempo ella, que también es verdad que dice cuñadeces, pero luego también es la que baja a tierra muchas cosas. Es la que Dice, cuestiona, es la sí. que cuestiona continuamente y el otro siempre tranquiliza y dice, no, no, no, el gobierno ha dicho tal y no te preocupes porque estos son los efectos habituales de una bomba atómica, Porque, sí, por etcétera. poner un ejemplo, que parece eso, que él está informado, pero algo tan básico que hemos dicho, ¿no? De, oye, la bomba atómica tiene este efecto, la lluvia radioactiva tiene este efecto, que diríamos que es algo básico, no especializado, yo creo, él no tiene ni idea. O sea, él dice, a mí el folleto del gobierno dice esto, yo lo que diga el folleto. Es que al final ellos terminan siendo una representación del ciudadano medio en Reino Unido. De De hecho, hecho, si que quieres, para conectarlo muy bien con eso que acabas de decir, Jim Blocks es un nombre que hace referencia a Joe Blocks, que es en Inglaterra, en el Reino Unido, es equivalente a Don Fulano de Tal. ah, no, O sea, que como lo efectivamente desconocía. son John Fulano y Doe. Mengana. Vale. Qué bueno. Sí, porque al final terminan siendo una representación y por eso ahí ves una profunda crítica hacia la ciudadanía acrítica hecha a la medida en la época de la que se afianzó el neoliberalismo, o sea, cuando evolucionó el capitalismo postfordista al neoliberalismo más salvaje. Y sobre todo eso no se entiende si no hay una ciudadanía totalmente acrítica, desinformada, dispuesta a aceptar todo lo que le diga el gobierno. Entonces, al final termina adquiriendo una dimensión este cómic que hasta el punto, claro, me parece increíble, alucinante, a lo mejor que ahora que él es un medio bastante más marginal, que pudiera trascender hasta las altas esferas políticas en Reino Unido en aquellos años. Os quiero contar también una cosa, a ver qué pensáis, porque a mí una cosa que también me ha fascinado de este cómic es cómo los personajes sienten nostalgia de la Segunda Guerra Mundial, del Blitz, de, ¿no? Del, dicen, ay, qué bien, ¿no? Cuando teníamos, yo tenía mi, ¿cómo se dice esto? Los refugios antiaéreos, yo No, tenía un sí. Anderson, yo tenía Bueno, un Morrison. eso yo creo que es bastante común en la tercera edad, la verdad, porque ustedes no habéis escuchado hablar a nuestros abuelos de, ay, cómo vivíamos en el franquismo. No, tú vivías miserablemente. Lo que pasa es que somos presos de la nostalgia y de ciertos momentos en que estábamos a gusto con nuestra familia, en que nos sentíamos queridos, pero tú lo que realmente tienes nostalgia es de eso, pero no tienes nostalgia de todo lo demás. Entonces yo creo que Bueno, ahí hay un puntito de eso, de que ellos echaban de menos, pues echaban de menos cuando en la guerra estaban juntos, cuando todo sobre era todo una cuando comunidad. era y cuando era joven. O sea, yo creo que incluso la nostalgia tiene tantas trampas que eres capaz de agarrarte a contextos que eran claramente contrarios. Mira, yo siempre pienso que la nostalgia es bastante quien abraza mucho la nostalgia. Es un gesto ultra conservador desde mi punto de vista. Yo recuerdo, el cerebro tiene miles de mecanismos de defensa en los que hace, separa la paja del trigo en la cabeza, que separa lo malo de lo positivo y se queda solo con lo positivo. Pero yo recuerdo esa idea de por ejemplo, en mi caso, en Sevilla de los 80, de neones, de luces de neón, de gente bailando breakdance en las calles. O sea, hay una distorsión sobre el recuerdo brutal que se aferra a la gente, pero lo cierto es que Sevilla en los 80 era un maldito infierno y de violencia policial, de yonkis. Entonces, al final, es cómo funciona la nostalgia, que es capaz de aferrarte a una época jodida simplemente porque eras más joven y tenías toda la vida por delante. Esas son las trampas de la memoria. Ahora ha salido una actriz de una peli que se llama Políticamente Incorrecto diciendo que había más libertad en los 80. Sí, Bueno, seguro, eso seguro que sí, sea, ¿sabes? es muy bueno, eso Miguel Bosé también Y lo Miguel decía. Bosé, sí. Miguel Bueno, es Bosé, que. que se llevó toda su vida metido en el armario, y que diga que en esa época había más libertad, es bastante cómico. Bueno, pues os voy a cortar porque vamos a dar paso a nuestra escena favorita y yo creo que aquí hay donde elegir tranquilamente. Así que bueno, vamos a analizar qué es lo que más nos ha gustado. Alfonso, ¿tú con qué escena te quedas de este cómic? Bueno, yo en principio, en un primer vistazo, claro, voy a lo obvio, que era sobre todo la aparición de, digamos, esas caricaturas de Stalin, Churchill, de esa nostalgia sobre la Segunda Guerra Mundial y las caricaturas en contraposición de Mussolini y Hitler casi como zombies me llama mucho la atención. Pero en realidad me gusta mucho, es una pequeña escena en la que cuando, bueno, ya ha sucedido el evento, ya ha estallado la bomba o bombas, y cuando ya han salido de ese refugio, ese refugio que indicaban en los panfletos del gobierno, ya empiezan a ver los efectos de la devastación. Es curioso que siguen todavía pensando, o sea, cómo les han arrebatado casi el instinto de conservación, porque todavía siguen pensando en Jim dice, jo, me gustaría saber si ya ha terminado todo, y si se ha terminado, me gustaría saber quién ha ganado, que es lo importante, ¿sabes? Entonces todavía siguen pensando que la idea esa de que se puede ganar una guerra nuclear, que era una idea que incluso hasta muchos mandatarios pensaban que podía ser posible, no la destrucción de todo. Entonces esa mezcla de ternura y de desinformación absoluta me llegó, me llamó mucho la atención. Venga, pues doy paso a Pablo. Pablo, ¿con qué Pues te queda? más que hacer porque es que justo un momento que tenía ahí yo destacado, así que en vez de decirte un momento destacado, te voy a decir un comentario sobre la traducción que tenía pensado mientras hago tiempo para pensar en otra escena. Muy breve. Cuéntanos, cuéntanos. Lo que os comenté al principio, está escrito como. Yo este cómic lo leí primero en inglés porque yo pensé que no iba a poder llegar a tiempo para leerlo en español. Y al leerlo en español me chocó mucho porque me pareció muy diferente. Y me pareció diferente o sea, en el lenguaje. El lenguaje en el original utiliza mucho la expresión crumbs, James, que crumbs significa migajas. Y se traduce pues un poco como atiza, carape, un poco de tebeo, de libro infantil. También James llama a su mujer Hilda, le llama Dax todo el tiempo, y eso significa cariño, es un cielo. Y se ha traducido como maldita sea, que son, joder, estos personajes son súper monos, son el kawaii británico, ¿no? En la segunda página creo que el personaje dice algo así como Blimey, y lo han traducido como coño. Y, claro, ella lo que dice es lenguaje, cariño, cuida tu lenguaje. Claro, es mucho más gracioso cuando dice un Blimey. ¿Qué es eso? Es pues lo mismo, un atiza, sapristi, es una palabra súper tonta. Y la otra le reprende diciendo, Dios mío, pero ¿qué lenguaje usas? Claro, eso es muy gracioso. Y la última ejemplo, bueno, otro ejemplo más es el maldito este decía de malditos comunistas o malditos hippies. En el original realmente lo que decía es algo parecido a dichosos, ¿no? Este dichosos que lo dices con ironía, ¿no? Con dichosos comunistas, dichosos hippies. Yo Y así. tengo una Es mucho teoría más así. amable, mucho más amable, mucho menos, más, y también más de la época, es curioso. Sí. Tengo una teoría sobre el tema de la traducción. Yo creo que la traducción es de Rosa Montero, que es una figura literaria, y creo que se le dio carta libre para que hiciera pues una traducción al estilo de la época, de cómo se hablaba aquí en España. Y entonces yo creo que ha hecho una traducción muy, muy sui generis y muy, muy subjetiva. Y por algo, por algún motivo, lo han tenido que respetar, porque yo no me creo que Blacky Books no se haya dado cuenta de lo que se ha dado cuenta Pablo. O Sí, sea, que hay un porqué, que os sigue pongo ahí, el hay un último porqué. ejemplo y te digo también mi opinión justo sobre eso. El último ejemplo es que traduce ataque preventivo como huelga preventiva. Y eso si lo ves sale en la primera página y no sé si en la 13. Y es raro porque dice, los rusos van a empezar una huelga preventiva. Y dices, pues no sé a mí qué más me da. Claro, yo creo que efectivamente, yo cuando leí que Rosa Montero, o sea, que la traducción de Rosa Montero se respetaba, yo pensé que era lo más inteligente que puede hacer cualquier editorial, que era respetar el trabajo de una figura destacada de este país. Y claro, luego te echas el chasco y dices, vaya, pues la traducción son 40 años que han pesado, ¿no? No lo sé porque, insisto, Jorge Escascante me parece un editor acojonante. Creo que la edición de este libro, de este cómic, Sí, sé que la lo hemos edición reventado. Maravillosa. Salvo la traducción por este motivo, pero es casi irreprochable. Entonces, yo únicamente lo comento porque digo, oye, si se agota la tirada, pues eso, que lo pueda repensar porque el cómic es muy bueno y lo merece. ¿Cuál fue el motivo para dejarlo así en el original? Yo creo que fue más también, o sea, no nos equivoquemos. O sea, ahora yo con internet meto Dax en internet y sé qué significa cariño. Yo a lo mejor en los 80 leo muchos Dax y Cramps y digo, pues siendo una pareja mayor, ¿cómo voy a imaginar yo que hablan como si fuesen niños de TVO? Yo, o sea, que entiendo que la traducción para su época estaba bien, únicamente eso que le ha faltado contexto. Mira, se me ha ocurrido mi escena favorita, que Venga, creo que dale. también va helada con la que ha dicho hace un rato Alfonso, que es cuando le pregunta a Hilda a James que qué opina sobre quién va a ganar la guerra, y él empieza a explicar, pues mira, claramente los americanos van a lanzar sus B-17 contra los rusos, luego desplegarán a los marines y la guerra la ganarán los americanos, bla, bla, bla. Y claro, te da la sensación de decir, ¿crees que estás informado? ¿Crees que sabes algo sobre esto? Pero estás hablando de como si no te afectase a ti, como si la guerra no te fuese a llegar en tu cabeza, ¿no? Una escena Un maravillosa. nivel de abstracción brutal, vamos, es curioso. Pues la mía ya la hemos hablado, ya la ha tocado Alfonso y creo que Pablo también ha dado algún matiz. Es cuando empiezan a elucubrar de que va a llegar un ruso a la caza, porque es que creo que es una parodia buenísima, porque que tiene mu muchísimo humor, porque solo como dibuja al ruso ya me parece divertido, pero es que luego se enredan en una conversación súper absurda. Lo empiezan a pintar así como alguien abominable y empieza a decir, me lo voy a cagar, rata, ta, ta, ta, ta, a ese alemán, ah, no, no, que un ruso. Y después dice Hilda, pues yo le ofrecería un té, ¿por qué? Porque va a ser malo ofrecerle un té. Y Jane dice, pues te pueden llevar a un campo de concentración, ¿eh? Porque tú tienes antepasados judíos. Y ella como que lo intenta negar y dice, bueno, sí, un poco. Y dice al final, Hilda dice al final, yo una vez vi un ballet ruso y me parecía gente simpática. Es que, tío, es que está sembrada la escena, Como para no buenísima. quererlos, tío. Son Claro. maravillosos los Claro, personajes, tío. esa misma frase que me gusta que dice, claro, si encontrásemos un ruso tendrías que matarlo, cariño. Y dice, ¿cómo que matarlo? Es tu obligación. Y Hostia, después ya tío. por último, no, no es una escena, pero quería hacer mención que no se me quede en el tintero, a la portada. La portada es súper mítica. Es súper mítica. ¿Cómo te pone en primera plana a esta adorable ancianito? Porque en el fondo son adorables, tío. Y al final la bomba. Y es una portada que en su época tenía mucho impacto. Yo no sé si ahora tendrá tanta, pero en su época tenía mucho impacto. Que resume a nivel geopolítico y global una idea del contexto indiscutible. Es digamos que es una obra con raíces históricas. Entonces, aquí, claro, el problema es que no se haya recuperado hasta ahora, pero sí es cierto que en el momento que ha habido, sobre todo en 2022, ya cuando se invade Rusia, empiezan a hablar las implicaciones de un posible conflicto entre Rusia y la OTAN. Se empieza a hablar de bombas nucleares y de repente pues ya los editores empiezan a acordarse de hostia, esto que lo teníamos tan olvidado y recurren a esta obra, pero bueno, digo yo que es una obra que deberíamos de, por su valor, no contextual, sino por su valor como cómic, debería haber sido recuperada mucho antes. De hecho, tengo que decir yo también que estando en el seno de la editorial en la que estaba yo colaborando, hoy Javi no está aquí, pero Javi me recomendó que recuperáramos o que lo intentáramos cuando el viento Sí, sopla lo recuerdo. y llegó a haber conversaciones con Mondadori en Reino Unido, pero bueno, yo como no sabía muy bien lo que hacían mis editores, yo les recomendaba, yo hacía mi trabajo, mis informes y luego ya ellos disponían, o sea que no sé cómo fue. Claro, yo con mi pensamiento positivo y optimista, mi sensación es, quiero pensar que a Steve Berry cuando sacó Gentleman Jim y cuando Blackie Books sacó Eithel Lierness, era porque era como el primer paso antes de poder editar el bueno. Como, oye, primero me sacáis este que no es tan conocido, a ver cómo funciona en España, y según cuánto vendáis, ya os damos los derechos del bueno, ¿no? Del que va a vender. Claro, pero no parecía que hubiera esa intención. Hombre, también le podemos dar un margen de duda a Blacky Books porque solo esto fue en 2021 ¿Cómo se llamaba? El de el que era sobre los padres Sí, el de tengo un Diesel y poquito. Ernest. Eso, que no recordaba el nombre y no sé si en ese margen lo tenían pensado. También es cierto que han recuperado Blacky Books, obras de otros autores y han sido más regulares. O sea, yo entiendo, tiendo a pensar, y no quiero ser mal pensado, que no se iba a hacer. Y es sorprendente, porque además yo creo que no solo porque sea importante el cómic, sino porque es fácilmente comercializable, porque estamos hablando de un tema fundamental que tiene una adaptación como otras obras de Raymond Birx y creo que hubiera funcionado en cualquier contexto, pero es curioso, hasta ahora no, que no se haya recuperado. Y yo creo que va a funcionar. Estamos de enhorabuena de que se haya rescatado este cómic, eso seguro. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando, ¿vale? Este episodio de Qué grande es el cómic. La verdad es que analizar esta obra no es tarea fácil, ¿eh? Porque es una obra que se ha hablado mucho, se ha dicho casi todo de ella, y te surgen tantísimos subtemas que no sabe uno bien que descartar del análisis. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado hoy aquí. Nada, gracias a vosotros por pensar en mí. Y Alfonso, pues una vez más, muchísimas gracias por dejarnos ahí tus pinceladas. Muchas gracias a vosotros, estoy deseando de volver cuando me invitéis de nuevo. Pues nada, os dejamos un poco de música y os damos las gracias por haber estado ahí. Os esperamos en el próximo programa de Qué grande es el cómic. Hasta la próxima.